Invitamos a todo el corazón sagrado de México que se ha reunido aquí junto al pueblo wixárika en la defensa de Viricuta a que ahorita se entrega un documento directamente al presidente Calderón para que respete los acuerdos y respete directamente lo que ya se había firmado, el reconocimiento al santuario natural, al templo natural, al territorio sagrado de Viricuta. Después de entregar ese documento, los esperamos aquí en este sound system, en este camión sonidero, en donde tendremos un acto cultural con presencia también de los compañeros músicos wixárikas, con más testimonios del pueblo wixárika y con la presencia de diferentes artistas pertenecientes a directamente al Comité de Arte y Cultura, que se llama Shewi, el Comité de Arte y Cultura del Frente en Defensa de Viricuta, Shewi. Aquí estaremos Sonidero Mestizo, Lengua Alerta, Triciclo Circus Band al rato. Aquí va a ser que la música, la cultura de los jóvenes, de la ciudad, del corazón urbano de esta ciudad, apoye y camine directamente con el corazón sagrado del pueblo wixárika en defensa de Viricuta. Así es que se entrega el documento y los esperamos aquí de regreso en el acto cultural, porque la cultura es lo que transforma nuestros corazones y el mundo entero, porque queremos cultura, no violencia, no queremos cultura, no armas, queremos cultura, no minería que destruye la madre tierra, queremos cultura, una cultura de paz, de respeto a los pueblos originarios, de respeto a la madre tierra, porque este es el momento en donde todo este continente se manifiesta. Así, el águila y el cóndor se encuentran, y América, continente concierte, despierta. ¡Viva Viricuta! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos originarios de toda América! ¡Viva! ¡Viva el corazón de la tierra! ¡Viva! ¡Vivan los hombres y mujeres de este país que defienden Viricuta! ¡Viva! ¡Viva todos los pueblos originarios en resistencia de México! ¡Viva! ¡Viva el mundo entero! ¡Viva! ¡Ajo!